La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. No sé si puedo hablar todavía porque quiero decirles que no estoy muy despierta. Está difícil la despertada, ¿o no? Esta semana. Media siente porque de hecho es lo que estábamos hablando recién. Estamos dormidas. No importa cuándo te despiertes y cuándo leas esto a lo largo de la semana. Hay un temita con el despertar, por lo visto. Sí, así es. ¿Saben qué día es hoy? Venía escuchando la radio. 22 de marzo. Hoy es 22 de marzo. Es el día del agua, de eso vamos a hablar. Pero ¿saben qué? Hoy es el día del compostaje también. Mirá. ¿Vieron esto de las hojitas secas, de eso, de la fruta, todo eso, separar la basura? Bueno, hoy es un buen día para comenzar un compostaje. Siempre, ¿compostan ustedes? Sí, les iba a decir eso, que Pato cuando hacía sus columnas socioambientales. Con las huertas. La claro, ciudad. Muchas veces nos traía audio sobre la semana de compostaje y compartíamos distintos puntos en la ciudad de Buenos Aires en donde una puede compostar. Uh-huh. Y los mitos en torno a compostar. Porque compostar no deja olor en la casa. Compostar, es verdad, según qué le metas, ¿no? O sea, como que sí, tenés que... escuchaba algo interesante que era que tiene que respirar, que ese tacho o eso tiene que tener agujeritos abajo y un espacio para eso. Necesita un poco de oxígeno el para que el no compost. Se pudra. Se puede compostar en la ciudad y se puede compostar en departamentos, comprobado por mí misma. Bien, bien, bien. Eso es bueno, difundirlo, ¿no? Y aparte, es increíble cómo baja la basura en tu casa, ¿viste? Como el tachito no se te llena nunca cuando entre compostás. Que compostás y reciclás plástico, cartón, papel, etcétera, lo que es basura que una saca al container, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, es muy poquito. Sí, y además que lo que tiene de bueno es que al compostar, la tierra que te queda después es sumamente fértil. Sí, es buenísima, es un humus así como es bien tierra negra que le viene muy bien a las plantitas que tengas en ese departamento, ¿no? Y el excedente siempre le viene bien a árboles y canteros de alrededores. Entonces, como que vos tenés un excedente y decís, ¿y ahora qué hago? No importa, lo llevas a los canteros. Y no sabés lo agradecido que deben estar los árboles que se están cayendo en esta ciudad, ¿no? Yo tengo una pregunta hablando de compost. ¿Cómo se llevan con el universo lombrices? Ah, ¿esas se generan solas o hay que ponerlas? Yo inicialmente las primeras las traje de afuera, no me nacieron desde el compost. Ah, ¿que eran extranjeras? ¿Eran internacionales? Sí, porque son californianas. Son californianas. Son californianas que tienen visa. ¿Tienen qué? Visa. Las obligamos a tener visa. Visa, porque se llaman lombrices californianas las que pones inicialmente en el compost. No, porque yo me llevo horrible, es una cosa que me da mucha impresión, no me gusta tocarlas, no me gusta verlas siquiera, no quiero que estén cerca mío. Es como con un bichito con el que no me pude hacer amiga. Como que está todo, pero cada vez que las veo pego un gritito. Ah, no. No, nosotras, de hecho, mira, se me vino un recuerdo que no, ya no es como un recuerdo repudiable, sería, pero sí. Bueno, es del pasado en blanco y negro, que íbamos a pescar y se usaba como carnadita la lombriz. Entonces, ah, ¿sí? Claro, viví en una ciudad que tenía río y mar, entonces en el río vos... escarbabas un poquito, sacabas las lombrices. Ajá. Y hacías carnaditas con... Entonces la lombriz era como nada, un juego. Ay, no, no, mira la cara que nos está poniendo Agus, mejor vayamos. Ay, no, que me dan, es una cosa que los gusanos, el universo gusanos, no lo puedo superar. Ojo. Me he hecho muy amiga de los bichos acá, sin problema, barro una araña, la tiro al fondo. Muchos bichos diferentes, que con los que no tenía ningún inconveniente, salvo con las lombrices, que acá en un tiempo me aparecían en la ducha, no sé por qué, y era bastante terrorífico. Yo sé que no hacen nada, que no atacan, que lo único que pueden hacer es a lo sumo pasarte por arriba de un dedo. Pero ahí hay un trauma, no sé de dónde viene, porque yo también pescaba tipo mojarritera. Eso. En mis vacaciones en el río y no tenía tanto inconveniente. Uh-huh. Me quedo con esto de compostar. Pensaba, venía para acá escuchando esto del compostar. ¿Cómo compostamos este mundo? Lo quería llevar también para el plano metafórico. Sí. Porque como estábamos pensando en compostar, ajá, residuos o lo que los sobrantes húmedos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para compostarnos? ¿No? Florecer, porque compostar es un montón en el mundo. Bueno, la ¿este otra país te parece? No sé, sí es necesario cada una compostar, eso sí. Uh-huh. Como me quedo en la oscuridad un ratito, me llamo el silencio, me quedo. Y después florezco. Uh-huh. Necesitas el ratito de compostaje. No se le ocurre nada gracioso. No es gracioso. Pará. No es gracioso lo que estoy diciendo, sumamente profundo y filosófico. No es gracioso. Exacto. Y puedo pensar más allá de lo gracioso, por más de que lo gracioso sea lo principal. Se me ocurre que, no sé, muchas actitudes que de mínima podemos compostar y transformar en otras, pero que es... No sé qué tan colectivo podemos hacer ese compost. Claro, ahí va. ¿Qué seríamos, las lombrices? No sé. Yo no quiero. ¿A qué quieres jugar? Dice, nunca gusanas, eso seguro. Nunca gusanas. Jamás. Pero sí seríamos esas semillitas. Sí. La semilla de calabaza que sale en el compost. Ah. ¿Es un territorio posible? Pasan de las 9 de la mañana de este viernes 22 de marzo. Hay 11 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 23 grados y por suerte el día va a estar mayormente despejado. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana, entre el regreso de Moni Santino al estudio y todas las noticias y novedades necesarias de cara a un próximo 24 de marzo. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cuál es el problema? Lo intentamos todo, pero sale mal. Ya no tengo fuerzas y de nuevo comenzar, porque entre nosotros todo sale mal. Creo que llegamos al final. Por la vida, por lo recorrido, un beso y un abrazo, y un punto final, cada cual por su camino, tal vez una amistad, porque entre nosotros todo fue fatal. Lo siento. Ay, nunca imaginé que fuera tan pronto el día. Nunca imaginé. así contigo, todo sale mal. Hasta luego, espero que te vaya bonito. Donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. El cuerpo de ingenieros de Estados Unidos listo para desembarcar en la hidrovía, la entrega en manos privadas y la extranjerización profundizan la pérdida del control del Estado argentino sobre sus vías fluviales. El 7 de marzo la Administración General de Puertos dio a conocer la firma de un acuerdo para dar inicio a actividades conjuntas en puertos y vías navegables de nuestro país con el cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Del acto aparentemente celebrado a bordo de un buque en el puerto de Buenos Aires, participaron el secretario de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura del Gabinete de la Nación, Mauricio González Buto, el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, el interventor de la Administración General de Puertos, Gastón Benvenuto, y el representante del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, Adriel McConnell. Luciano Orellano, miembro del Encuentro Federal por la Soberanía y el Foro de Recuperación del Paraná, afirmó que lo que sí sabemos es que el Cuerpo de Ingenieros está integrado por 37.000 hombres y que tiene como objetivo colonizar las vías fluviales de todos los países que puedan en el mundo. Tercer encuentro del Festival Puentes de Agua. Desde hoy y hasta el domingo 24 de marzo, defensores del agua y los territorios del país realizarán un encuentro del Festival Puentes de Agua en la localidad de Chajal, San Juan. El objetivo de intercambiar experiencias de resistencia contra los extractivismos, visibilizar las diferentes problemáticas y pensar estrategias comunes de lucha. Chajal es un territorio que se vio afectado en 2015 por uno de los mayores derrames de cianuro y mercurio de la historia de la megaminería argentina. La idea del festival en ese lugar pretende abrazar simbólicamente a los defensores ambientales que vienen luchando desde hace años para cerrar la mina Varadero y expulsar a las empresas canadienses y chinas. En este sentido, desde la organización expresaron en un comunicado que la lucha es también la construcción de ese mundo que queremos habitar junto a otros y otras. Por lo que en el encuentro servirá como un espacio para que las diferentes asambleas del país puedan emplear en común estrategias de resistencia y lucha. Vamos a compartir las palabras de Del, de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, entrevistada ayer en este mismo programa. Y ahora con Hachal sucede en otro marco, porque no hubo como una represión, pero sí sucede, como siempre, una desidia, un abandono judicial. Hace 5 años que Hachal está esperando que se saque de cajón, digamos, que se le dé. La jueza Cervini de Cubría tiene la demanda por derrames en Hachal. O sea, después de 3 derrames consecutivos que hace una empresa, por ley, la ley argentina lo que dice es que tiene que dejar de operar esa empresa en ese territorio. Uh-huh. 2 derrames consecutivos subieron en Hachal desde el 2015 hasta la actualidad y la empresa sigue operando. Entonces hay una denuncia de hace 5 años que tiene la jueza Servini de Cubría ahí cajoneada y está por caer esa demanda. Entonces, bueno, un poco se va ahí a abrazar a Hachal. Cipreva denunció un nivel de censura grotesco del gobierno en la TV pública. Decía Cipreva, denunció un nivel de censura grotesco del gobierno en la TV pública. El ataque del gobierno sobre los medios públicos no cesa. Al cierre de la agencia Telam, la gestión a cargo del interventor Diego Chaer decidió terminar con el ciclo de cocineros argentinos en la TV pública, suspendió los noticieros del fin de semana y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires denunció un nivel de censura grotesco en el canal del Estado. ¿A dónde está la libertad?, se pregunta el comunicado difundido por Cipreva y señala que la censura busca tapar el ajuste emprendido por el gobierno de Javier Milei. Denunciamos públicamente estos ataques a la libertad de expresión en un medio público cuyo rol social es la pluralidad de voces, el federalismo y la diversidad informativa, sostienen desde el gremio. En el texto además se enumeraron una serie de casos que dan cuenta de la censura que aplicó Milei en la TV pública desde que llegó a la Casa Rosada. No poner al aire ninguna voz que cuestione el oficialismo, no cubrir acontecimientos de relevancia en todo el país, impedir coberturas de conflictos como el de Telam, Inca o el INADI, o silenciar las columnas de los pueblos originarios, son algunos de los ejemplos de la línea que defiende Fabián Guijón, el director del canal Juan Parodi, en el marco de la intervención de Chaer. Moira Millán sobre Buenaventura Sosa Santos. La carta de disculpas de la academia no es suficiente y está cargada de racismos. La comisión independiente creada por el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, que investiga las denuncias de acoso sexual contra el sociólogo Buenaventura de Sousa Santos, quien dirigió este centro desde 1978 al 2019, detectó patrones de conductas de abuso de poder y acoso por parte de algunas personas que ejercían posiciones superiores en la jerarquía del Centro de Estudios Sociales. No obstante, en el informe no se nombra al sociólogo y tampoco se pide disculpas a las personas no académicas que denunciaron acoso sexual por parte de Sousa Santos, luego que en 2023 se publicara el libro Conducta Sexual Inapropiada en la Academia, donde se le dedicaba un capítulo entero. Una de esas personas es la huaychafe mapuche y escritora Moira Millán, quien relató su abuso primero en una entrevista y luego en una conferencia de prensa con una agencia de noticias de mujeres indígenas. Allí detalló que el abuso sexual ocurrió en el 2010 en el marco de una invitación del académico a dar una conferencia para sus estudiantes de la Universidad de Coimbra. También anunció que demandará en Portugal a la Universidad de Coimbra. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 22 de marzo. Hay 16 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 70% de humedad, una máxima de 23 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Como el agua del río, todo cambia de lugar. Vamos a escuchar la otra. Como el agua del río, todo vuelve a llegar hasta el mar. Haciendo agua de río. Florecerá. Se llevaría flores, o las llevaría todas para que pudierais olerlas y ver que mientras vivas son infinitas. O las llevaría si llevarlas después de tanto robo no fuera robarlas una vez más. Las llevaría si acaso aguantasen el desprecio por la vida hecha ley y convertido en televisada verdad. Si pudiera os llevaría el olor de este sol inmenso de venas abiertas, hecho de historias que van del desierto a la isla, de la cordillera a la selva. Si pudiera os llevaría los pájaros que vuelan y cantando van como si me dijeran lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento. Hará brotar el momento. Lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento. Que he sentido y lo que siento. Os llevaría la noticia de que a Camilo Catrillanca, Alejandro Castro y a Macarena no los mataron y no fue por plata, ni el Estado, ni el Ejército, ni la policía chilena. Os llevaría aunque fuera solo un poco de la alegría que desprenden las noches de cuecas. Os llevaría un puñado de fantasías mezcladas con rabia y también con cosas ciertas. Y os contaría que no hay un dictador ahora, que el de antes no murió tranquilo y en su casa, que su viuda no mantiene fundaciones y fortuna, que su gente no mantiene ni el poder ni la arrogancia. Lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento. Os llevaría el aliento detenido frente a la memoria, el aliento detenido. Os llevaría el charango sonando y el canto, a pesar de la sangre con que se escribe la historia. Pero llevo lo que puedo y lo llevo como puedo. Os llevo la resistencia envuelta en lo mejor que tengo. Os llevo voces amigas, hermanas, compañeras, recuerdos de un Víctor, homenaje a Violeta. La memoria defendida, la mirada despierta. Yo llevo el coraje, yo llevo el afecto, aunque estemos en tiempos de guerra. Bueno, vamos a la tanda y volvemos. Charco. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Esto pasa en la tribu. Pasadas por alto, Sergio Maldonado. En verdad la causa está detenida desde noviembre del 2018. Dar vuelta por todos los tribunales y que no se da nada, ni siquiera una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017. Es agotador y ver de que pasa el tiempo y no, no,

35 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 22 de marzo y con esta musiquita le vamos a dar la bienvenida a Moni Santino. Ella integra la nuestra fútbol feminista. Buen día, Moni. Buen día, Paula. Buen día, compañeras. ¿Cómo están? Buen día, Charco, ¿no? Buen ¿cómo día, andan? Buen día. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Es una muy buena pregunta, ¿no? Sí. Y difícil de contestar, porque todos los días, bueno, no hay algo nuevo que no suele ser bueno, no para hacer un juego de palabras. Momentos difíciles, pero bueno, enfrentándolos como siempre, ¿no? Sí. En red, juntes. Sí. Y me parece que sí es un momento para no bajar ninguna bandera, ¿no? Con las convicciones más fuertes que nunca, a pesar de los intentos de disciplinamiento, el miedo, la angustia porque la guita no alcanza, bueno, un montón de cosas que en el día a día te van un poco horadando la voluntad, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que no nos tiene que pasar. Uh-huh. Entonces, de ahí el abrazo. Sabes que hace una semana empezamos en la nuestra un espacio de escuela popular, uh-huh, de formación de política deportiva o de política de deporte, género y deporte, que no es más que abrir a montones de compañeras y compañeros la experiencia aprendida en la nuestra, uh-huh, y un recorrido a través de la historia del deporte desde una perspectiva feminista y de derechos. Están viniendo unas compañeras de la Villa 21, las andariegas, uh-huh, bueno, con compañeras sueltas de por ahí, gente que fuimos conociendo en el tiempo, y estamos haciendo este espacio en la casa de la nuestra, ahí al lado de la cancha Güemes. Qué lindo. ¿Y por qué arranco contando esto, no? Uh-huh. Porque, bueno, justamente en tiempos que parece que no podemos nada o que todos los días sumas una nueva derrota, me parece que va por ahí, ¿no? Los caminos, el fortalecer sobre todo quién sos y seguir haciendo. Sí, seguir haciendo desde una conciencia política y social. Uh-huh. ¿Quién nos iba a decir hace 17 años con ese puñado de pibas que empezábamos nada más que a jugar al fútbol, que íbamos a tener una sede al lado de la cancha, que íbamos a estar haciendo este tipo de espacios? Mientras la escuela sucedía dentro de la casa, las canchas estaban llenas de pibas jugando al fútbol, en dos lugares, en dos espacios deportivos distintos de la Villa 31. Bueno, entonces creo que eso también hay que ponerlo en la balanza y del lado de las buenas noticias cuando la realidad parece que te aplasta. Totalmente, totalmente. Y son varios encuentros. ¿Cómo funciona esta escuela de educación popular? Funciona los martes y jueves de, ajá, 18 a 20. Tiene una duración de 8 encuentros, ya hicimos 2, y va a terminar aproximadamente el 19 de abril. Bien. Hay tiempo de sumarse, quien tenga ganas de venir y de aportar, uh-huh, bienvenida y bienvenida, uh-huh, con los brazos abiertos. Uh-huh. Y con la idea de poder elaborar, ¿no?, algún documento o algo cuando la escuela finalice y quizás iniciar otro ciclo para la segunda mitad del año. Bueno, ahí vamos a ir viendo cómo se desarrolla el calendario, ¿no? Este año me parece que la gran zanahoria que tenemos por delante es llegar al encuentro plurinacional de Jujuy, uh-huh, en octubre. Y bueno, ¿no?, de acá, recién marzo hasta octubre, puede pasar de todo, ¿no? Pero nos parece que hay que ir fortaleciendo esa idea y ser muchas en Jujuy en este 2024. Me quedo con esto de recuperar la historia, porque viste que estamos en momentos como que parece que hay que reponer, y o sea, como que es necesario, ¿no?, hacer historia y ejercitar la memoria colectiva, digo, la historia del fútbol, la historia de nuestro país. Me quedo con eso, como que qué interesante esto de encontrarse y recuperar lo de antes para también significar lo de hoy. Hoy, ¿no? Completamente, ¿no? ¿Cuántas veces repetimos esa frase de sí, Rodolfo Walsh en relación a la memoria y por qué a los pueblos les sacan la memoria, les sacan su historia, se invisibilizan a sus heroínas, a sus héroes, a sus mártires? Y es una forma de control social muy, muy zarpada, ¿no? Sí. Entonces, justamente en este mes que conmemoramos, Memoria, Verdad, Justicia. Uh-huh. Bueno, hay que gritarlo con más fuerza que nunca. Y el domingo, claro que estar en la plaza, hay una convocatoria a las 11 de la mañana de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, que seguramente nos tendrá ahí presentes. Y después la marcha que muchas compañeras, compañeros van con quien tienen ganas de ir, pero van, digamos, ¿no? Están, me parece que lo importante es explotar la plaza y la Avenida de Mayo este domingo, justamente en esta demostración política de lo que la memoria significa. Sí, y además, Bonnie, pensaba que en el 8, que se llenó la plaza Congreso, había pibas ahí jugando un picadito, ¿no? Y pensaba también esto de la importancia de las resistencias en la cancha, en este contexto en donde lo que quieren es privatizar los clubs, llevarlos a un formato, ¿no?, de empresas anónimas, reivindicar, ¿no?, el derecho al juego, que no es una mercancía, que tiene todo un objetivo y una finalidad mucho más colectiva, comunitaria, profunda. Este 24 también va a ser vital esa defensa del derecho al juego. Completamente. Es una defensa del derecho al juego como un derecho humano, no como una mercancía. Y también es una defensa muy muy grande a la forma de organizarnos. Uh-huh. Se ataca todo el tiempo lo que el presidente Milei dice, colectivismo. Se ataca todo el tiempo esa forma de agruparnos. Hay un odio particular a esa forma de agruparnos. Y los clubes, lo dijimos un montón de veces en este espacio, es una forma de organización que ha generado acceso al deporte a miles y miles de generaciones en nuestro país. Que es cuna de grandes deportistas de alto rendimiento. Hay un libro muy interesante, se llama Semilleros, y que cuenta el origen, de, por ejemplo, de cada campeón del mundo de la última selección argentina de varones. Todos, desde los 20 y pico, casi 30 jugadores, pasaron por un club de barrio o empezaron a jugar al fútbol en un club de barrio. Y cuando recorres historia general de deportistas, es ese, ¿no? Entonces, el primer eslabón de nuestra cadena del deporte, y creo que hay que defenderla a ultranza, no solo por el alto rendimiento, lo que pueda pasar, sino por lo que significa un club abierto todas las tardes para las comunidades, ¿no? Lo que llamamos comunidad organizada. Uh-huh. Ese DNU que fue redactado a pedido de empresarios, a pedido de mercaderes, a pedido de quienes quieren acumular más y más dinero, es una visión del mundo, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos otra. Y me parece que la gran puja está ahí, en el deporte, en la política, en lo social, en la salud, en la educación, en cada rubro que vamos recorriendo. Y saltando así, como dando vuelta a la página, creo que desde el 8 de marzo para acá, y me parece que eso es una gran noticia, o por lo menos, no sé si es una gran noticia, fue un momento histórico lo que pasó con los 4 jugadores de Vélez y la acción del protocolo, la respuesta muy, muy rápida del club. Sí. Y el rápido, ¿no? Casi el acelerado, diría yo, proceso para los jugadores, ¿no? Uh-huh. Detenidos, uno no porque pagó fianza, pero un manejo que nos parece que es muy bueno resaltar, en cuanto no es solo el protocolo, sino el vínculo o la relación de las distintas áreas del club para dar una respuesta rápida. Área de legales, departamento de género, comisión directiva. Sí. Uh-huh. Con todo lo que falta, ¿no? Porque no quiere decir esto que, bueno, ya está y nos volvemos a casa. Hay que seguir trabajando muchísimo, pero se puso otra vez el acento en los protocolos, y creo que los protocolos, que son la herramienta que las áreas de género en los clubes tienen, deben tener una confección, una hechura que atraviese todas las áreas de una institución deportiva, para que realmente sea efectivo cuando estos hechos ocurren, que puede ser del primer plantel profesional y que tiene una caja de resonancia tremenda por los medios de comunicación, también puede ser el empleado de maestranza de un club. Uh-huh. También puede ser que en el vestuario no tengas las condiciones para cambiarte como corresponde. También puede ser que no tengas oferta deportiva. También montones de cosas. Sí. Entonces, creo que más allá de lo mediático y de muchas veces lo morboso y de lo que los medios que sobre todo cubren las cuestiones deportivas ponen el ojo, vieron que se publicaron los chats de los jugadores con la víctima, que se intentó poner a la víctima en un lugar espantoso, bueno, con todo lo que ya sabemos, ¿no? El manual del patriarcado en estos casos, hubo una respuesta, los jugadores quedaron apartados, van a estar privados de su libertad mientras el proceso dure, y nos parece que para el fútbol argentino es mucho para los que nos tenían acostumbrados, pero es lo que debe ser, ¿no? En función de perspectiva de derechos, de cuidado de una víctima de violencia y también de pensar otra vez, ¿no? Una vez más, cómo se forman los futbolistas en los clubes, qué son esas masculinidades, ¿no? Sí. Potenciadas de esa manera y cómo se cambia esto, ¿no? Uh-huh. Que es un cambio cultural muy profundo, que no se pueden naturalizar una cantidad de cosas que suceden. Y qué se hace con un niño, ¿no? Que llega a las inferiores de un club y empieza a atravesar esas etapas de formación deportiva. Bueno, ¿en dónde se pone el ojo en lo humano? ¿Qué pasa con la educación sexual integral adentro de un club? Y cómo se le puede dar toda una vuelta a eso, ¿no? No es solamente ir a hacer deporte, un club, una institución deportiva, es muchísimas otras cosas. Y me parece que este caso, nos abre a pensar cuánto falta, cuánto hay que hacer, y que fue histórica la respuesta del club en lo inmediato. Sí. Moni, mencionabas hace un ratito sobre este libro que habla de los semilleros de los jugadores del último mundial, y pensando también de cara al próximo 24 de marzo, la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, de alguna manera tuvo una relación con el fútbol en la que Argentina se consagra campeón en fútbol masculino por primera vez. ¿Cómo hacer el trabajo para despegar el fútbol de eso, por un lado, y por otro lado también poner en valor que eso sucedió, digamos, a la escala del fútbol profesional y que probablemente las situaciones en los clubes de barrio, como mencionás ahora, eran muy diferentes en aquella época, ¿no? Uh-huh. Sí, es muy buena la pregunta para pensar cómo, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones, las que el Mundial 78 les quedó completamente lejos, hay que trabajar muchísimo en las cuestiones de memoria, contar, ¿no? Contar una y otra vez qué era lo que estaba pasando, que no es culpa del fútbol como juego, sino lo que el fútbol genera como espectáculo lucrativo, ¿no? Y los intereses que hay alrededor del fútbol. Entonces creo que es muy importante hablar desde esos lugares. Sí. Que ese plantel salió campeón del mundo en un contexto espantoso y donde se usó el Mundial para tapar lo que estaba pasando, nada más que a 15 cuadras de la cancha de River, por nombrar uno de los centros de exterminio que fue la ex-ESMA. Que a algunos compañeros y compañeras se los sacaba, ¿no? En situación de estar detenidos, desaparecidos, se los sacaba a la calle para que vieran la celebración del pueblo argentino, que hubo ahí juegos muy perversos, que poco y nada tienen que ver con el fútbol como juego, pero sí que fue utilizado. Entonces, me parece que lo que hay que hacer en materia, digamos, de educación y de no bajar, como decíamos antes, ninguna bandera, es poner permanentemente al tanto, ¿no? Ponerlo en discusión y la historia contarla una y otra vez. Cuando se hace esto, desde algunos sectores prosiguen con el adoctrinamiento de niños y niñas, y no tiene nada que ver con eso, es contar la historia. Uh-huh. Porque cuando no te la cuentan también es adoctrinamiento. Claro. Un punto, ¿no? Es decir, eso no pasó y eso no existió. En la ex-ESMA hay un espacio de deporte y memoria en el edificio de familiares, que mientras se pueda, y vamos a ver qué es lo que pasa con la Secretaría de Derechos Humanos de aquí en más, sí. La ex-ESMA no pueden tocarla porque es patrimonio de la humanidad, pero bueno, hay un espacio muy importante donde están los nombres de los casi 250 deportistas desaparecidos, desaparecidas. Muchos de ellos llamativamente son jugadores de rugby, porque eran estudiantes en la Universidad de La Plata y jugaban en el Club Universitario de La Plata. Y ese recorrido lleva a ver toda la historia del deporte argentino y sus vínculos fuertes con la política, ¿no? Cuando se dice también que el deporte es solo un juego y que con la política no tiene nada que ver, también es otra forma de adoctrinamiento, ¿no? Porque deportistas, las, les, los, también somos sujetos políticos, ¿no? Entonces creo que es muy importante para alguien que está haciendo deporte poder leer todo ese contexto, poder saberlo. para poder defender justamente el juego como un derecho, ¿no? Y no como una mercancía. Entonces creo que el Mundial 78 es un gran manual, muy doloroso de nuestra historia, pero hay que develarlo, hay que ponerlo a la luz y hay que decir, bueno, miren, pasó esto, ¿no? Medios de comunicación que hablaban del Mundial de una manera, para tapar la gran campaña que había de boicot al Mundial en Europa y en otros lugares donde había miles y miles de exiliados argentinos y argentinas, ¿no? Justamente por la dictadura. Entonces, creo que el Mundial 78 es una gran oportunidad para poner blanco sobre negro en estas cuestiones. Recuerdo, me vino ahora, ¿no? El recuerdo de ese periodista, creo que era de Holanda, que venía a cubrir el Mundial, pero se fue a la ronda de las madres, ¿no? Y cómo eso permitió también que saliera de nuestro país todo lo que estaban denunciando las madres en ese entonces. Sí, sí, el Mundial también sirvió, sí. A las madres de Plaza de Mayo, le sirvió para eso en un momento de terror. Hay Lita Boitano, ¿no? De familiares, con otra madre, se animaron a volantear en la cancha de River, en la platea, ¿no? Pensemos en el tamaño de los ovarios de estas compañeras, ¿no? De cuánto le debemos a las madres, a las abuelas. Sí. Pero hicieron eso, ¿no? Con, como decimos en el barrio, con mucha carpa, y tratando de cuidarse una a otra, pero volantearon la platea de River. Sí. En uno de los partidos que Argentina jugó ahí. Uh-huh. Y es impresionante, ¿no? Hay montones de relatos e historias que, sí, que no se saben tanto, ¿no? Por ejemplo, la revista El Gráfico publicó una supuesta carta de un jugador holandés a su hija, de Krop, se llamaba el jugador, para decir, como que Krop le contaba a la hija, que se había quedado en Países Bajos, que Argentina era un país maravilloso y que de los fusiles de los soldados salían flores, bueno, una cosa pero increíble, una carta que ese jugador nunca escribió. Y la publicaron como cierta, ¿no? Digo, cuando volvemos a hablar, ¿no?, del rol de los medios de comunicación y del empantamiento, ¿no?, en que han metido la cabeza de tantísima gente, y el disvalor que le han dado a la política, bueno, de esto hace un montón que pasa, ¿no? Un montón de tiempo, pero lo que eran los medios de comunicación de la editorial Atlántida, la revista El Gráfico, la revista Gente, bueno, con el Mundial han hecho, pero bueno, cosas que son increíbles, ¿no? Que, sí, que cuesta hoy, incluso 40 y pico de años después, digerirlas. 48 años de ese golpe cívico, eclesiástico, empresarial, genocida. Me quedaba pensando que hablabas de River, me emocionaba esto de las viejas, bueno, ahora las viejas, pero esas mujeres ahí volanteando. Y hace unos días nomás estábamos difundiendo, ¿no? Porque ahí al lado de la ESMA hay un, le dicen campo de deportes, que era donde se entrenaban los militares que estudiaban en la ESMA, y ahí ya hay pruebas muy contundentes que fue un crematorio, y ese predio está cedido al Club River Plate. Entonces, como que todos los organismos de derechos humanos, el Archivo Popular de la Memoria, están revisando todos los expedientes de las causas judiciales donde concretamente se sabe que ahí hubo un crematorio, entonces para que no toquen o quede como también espacio de memoria ese lugar. Completamente. Mira, estos días justamente he escuchado un podcast, que ahora no recuerdo el nombre, pero que es muy recomendable, que se encuentra en Spotify, que habla de las reuniones que tuvieron sobrevivientes de la ex ESMA con Néstor Kirchner antes de la reapertura de la ex ESMA. Ese día fue el 19 de marzo del 2004, se van a cumplir 20 años, ¿no? Sí. Es impresionante, cuando la ex ESMA se recupera como un espacio de memoria. Sí. Y en esa reunión, entre los reclamos, justamente estaba, bueno, conservar el predio entero, porque en el transcurso de los años Menem había propuesto armar como una especie de parque. Sí. Y un monumento que fuera de la unión de los argentinos, ¿no? Una cosa que era una vergüenza. Y después se había propuesto casi la demolición de la ex ESMA, sí, que eso hubiera significado la pérdida completa de pruebas para los juicios de lesa humanidad. en ese reclamo y pedido está, como vos decís muy bien, el campo de deportes de la ex-ESMA, que tal cual, cada vez hay más pruebas y también hay algunos indicios cada vez más claros de que es muy posible que el cuerpo de Rodolfo Walsh haya sido incinerado. Uno de ellos, sí. O cremado ahí, ¿no? Sí, sí, Entonces, por supuesto que hay que recuperarlo, que esté River en el medio, que sea un lugar de actividad de un club, y la verdad que da un poco, bastante vergüenza. Sí. No debiera pasar, la verdad que no debiera pasar. Es seguir como en ese mismo camino donde, bueno, con el fútbol tapamos todo, ¿no? Y el fútbol es otra cosa, el fútbol es juego de pueblos. Exacto. La pelota no se mancha, decía alguien. Decía alguien por ahí. Totalmente. ¿Querés contarnos algo más? Hablamos de todo un poco, ¿no? Sí, me parecía muy importante traer las escuelas, traer la convocatoria para el domingo, decir que la selección argentina de fútbol femenino sub-17 está disputando un gran torneo sudamericano que consiguió un empate histórico frente a Brasil. Que parece que se viene levantando el nivel desde las nuevas generaciones para acá, y eso siempre está bien y da alegría, más allá de montones de obstáculos que todavía enfrentamos. Y decir también, contar que mañana en Platense hay un gran encuentro de áreas de género de muchísimos clubes para, bueno, seguir avanzando en la agenda, ¿no? En la agenda de hechura de protocolos y en agenda de fortalecer estas áreas adentro de los clubes que son importantísimas y que muchas veces quedan relegadas, ¿no? A problemas de mujeres. Sí. Sería la palabra, ¿no? Y entonces es esa batalla constante contra el patriarcado y dirigencias que hay que dar. Entonces las juntadas son siempre importantísimas en ese sentido. Que arrancamos los entrenamientos con la nuestra el 5 de marzo. Y bueno, ahí, escuela popular, entrenamiento y vamos para adelante. Ahí va. Moni, te queremos agradecer muchísimo esta columna aquí en Charco de Arena, en FM La Tribu, mandarte un abrazo y seguramente nos veremos en las calles el domingo. Ahí estaremos firmes, segura que las voy a encontrar. Sí. Para darles un gran abrazo. Y bueno, próxima columna, me estoy quedando sin voz, que hablé un montón. Próxima columna, estaré ahí en la cancha de la radio. Ahí va. Un abrazo grande, Moni. Un abrazo enorme, muchas gracias. Pasaba Mónica Santino, integra la nuestra, fútbol feminista, y hablamos un poco de los abusos sexuales de Vélez, de cómo funcionó el protocolo, y también hicimos memoria sobre la dictadura. El polvo cual barrendera, cadencia de mi prosa, prosa callejera, siente el gorgoteo de tus ojos. Dani Neco hace prosa callejera. La verde me desordena, obscena, mi lengua pedalea fuera de la frontera. Tendrás apellido y plata, yo tengo los ojos color a marihuana. En ello te vuela, te pierde, te cega. Ay, dime tú por qué ya no lo riega. Que mis arterias se tapan con tantas excusas baratas. Yo no quiero tu santo sudario, te evado como va de un secundario. Me embriago de rabia con una botella, tu amor carcelario se va a la juguera. Tu alma vara, tu traición, tu ambición. Tu alma vara, tu traición, tu ambición. Todas las balas van a volver, todas las balas van a volver, todas las balas van a volver. El piso tú lo vas a morder. Ya se mofan del pobre, del periférico, el sin un cofre. Nadie le llena sobra, aquí no hay wiki dobla, cae sobre mesa. Acá lloramos guita, eyaculamos cerveza. No hay presa de tu sistema patronal, don feudal. Acá no hay toga ni birrete. Si tú quieres ganar, pues salte torniquete y lele. Pero de fibra vegetal, sin puñal, sin sangre como carnal. Un manantial de limonada y anís, que beba las que sepan dónde está el clítoris sin matiz. Te entregas o no a la lucha, ya basta de promesas truchas. Con todo si no pa' qué, te gritan desde la calle. Tu alma vara, tu traición, tu ambición. Tu alma vara, tu traición, tu ambición. Todas las balas van a volver,

cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. Columpio de Inversión. Lisandro Aristimuño presenta El Rostro de los Acantilados, su nuevo álbum. Todo es tu amor. Sábado 1 de junio, Estadio Luna Park. A la venta en boletería y ticket portal. Producen Viento Azul y 300. Fin de espacio publicitario. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM 88. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este 22 de marzo. Seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. ¿A qué territorio nos vamos, chicas? Nos vamos al territorio de las resistencias, de las luchas y de la ocupación de las calles. Bien, bien. Bien. Hablábamos recién con Moni de la importancia, ¿no?, de ponerle el cuerpo al 24 de marzo, de estar ahí presentes, gritando bien fuerte, ¿no? Nunca más. Y en distintos territorios ya hay actividades, jornadas, como para calentar motores y llegar con mucha fuerza al 24. Sí, sí, sí, sí. Agus, ¿estás ahí? Sí. Sí, aquí estoy. ¿Quieren que arranque yo? Dale. Con esta super exposición. Bueno. Primero decir que únicamente las marchas no van a suceder en la ciudad de Buenos Aires, porque he leído en muchos medios, aunque sean alternativos, más allá de los hegemónicos, que hablan de las marchas, se hablan solo de las dos marchas que van a suceder en la ciudad de Buenos Aires, que es la de Derechos Humanos, que también convocan junto a la CGT y la CTA para marchar a partir de las 12 en Plaza de Mayo, y después la marcha que hacen los movimientos de izquierda, que se reúnen desde las 2 de la tarde en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Pero, por ejemplo, en Junín se convoca desde las 6 de la tarde en la Plaza 25 de Mayo, en donde se van a leer primero la nómina de juninenses que fueron desaparecidas, y después van a haber un montón de intervenciones artísticas. Se va a reconstruir un mural, se va a hacer un collage participativo, también van a formar parte organizaciones sociales de la ciudad, como las bibliotecas y otros. Pero después también tenemos, por ejemplo, en La Roque, Entre Ríos, convocan, en vez del 24, a reunirse el 23 a las 10 de la noche en la Plaza San Martín y hacer una vigilia por la memoria. En Mar del Plata convocan a las 3 de la tarde desde el Partido Obrero de Mar del Plata con la multisectorial independiente en Plaza Rocha. Después también en Catamarca también hacen, como en La Roca, en Entre Ríos, el sábado una vigilia y un acto central a partir de las 9 de la noche en la Plaza Raúl Alfonsín. También en Mar del Plata se marcha el 24, está la vigilia del 23, y el 24 a partir de las 6 de la tarde en la Plaza 25 de Agosto. No sé si notan que, a diferencia de lo que sucede en la ciudad, en muchos otros lados las convocatorias son más hacia la tarde, a partir de las 5, 6 de la tarde. Bien. En San Lorenzo, Santa Fe, que es muy cerca de Rosario, también convocan el 23 de marzo a marchar y a un acto de festival y, como también contábamos en otros lugares, a una vigilia. Esto es a partir de las 7 de la tarde en San Martín y Moreno. Después tenemos en Mendoza, que se marcha en San Martín y Garibaldi a las 6 de la tarde. En Córdoba se marcha el 24 desde Colón y Cañada y convocan desde las 5 de la tarde. Y creo que... Ah, no, en Posadas Misiones, tengo una más. En Misiones también hacen una vigilia el 23 desde las 6 y media de la tarde. En, paren porque son las direcciones, como no las conozco, me son difíciles. En Teatrino, el cuarto tramo de la Costanera, en Posadas. Y después en Corriente se marcha desde el Anfiteatro José Hernández, desde la ciudad de Corrientes, que y marchan hasta al sitio de la memoria. Bien, ahí va. Qué importante, ¿no? Saber que en cada territorio de todo, a lo largo y a lo ancho del país, va a haber manifestaciones por el 24 de marzo. Agrego la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada, marchan también el 23, a partir de las 4 de la tarde en Plaza San Martín, abajo el DNU y el protocolo de Bullrich, paro y plan de lucha de las centrales sindicales, no al pago de la deuda, fuera el FMI, ni un derecho menos, son 30.000, fue genocidio contra la impunidad de ayer y de hoy, dicen desde la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada. Tengo más localidades. Si no, me encanta. Está buenísimo. Me encanta porque es un día precisamente, ¿no? Como para insistir en esto de salimos en todos los rincones, nos vamos a todas las plazas. En Rosario, ser. Y ahí se nos quedó. A las 2 de la tarde, ajá, en Plaza San Martín, el 24. El mismo 24 en Bien. Rosario, sí. Uh-huh. Después estamos en Resistencia Chaco, también se reúnen el 24 de marzo por la tarde, en Villa Mercedes, en San Luis, a las 5 de la tarde del 24 también, en Plaza San Martín, hay mucha Plaza San Martín. Después en Santa Fe Capital, el 24 también, a partir de las 5 y media de la tarde, en Plaza del Soldado. Uh-huh. Yo tengo una también para mañana acá en la ciudad de Buenos Aires, pero va a haber una vigilia por nuestra identidad este sábado 23 a partir de las 5 de la tarde, charlas, música y memoria. La Garganta Poderosa está convocando a esta vigilia y está bueno, dicen, hablan de el pacto de marzo. Y dicen, y sí, este sábado tenemos una cita con el pueblo que grita su historia por la memoria, la verdad y la justicia, que tarde o temprano será noticia. Porque no existen fuerzas del cielo más poderosas que nuestro pañuelo, ni existen decretos para borrar a los nietos que seguimos buscando hasta el fin de la eternidad en esta y en cada vigilia por nuestra identidad. Esto publica La Garganta Poderosa, que está convocando entonces a una vigilia antes del 24, en la Plaza de Mayo a partir de las 17 horas. Agrego, ayer saben que fue el Día de la Poesía. Ajá. Fue el Día de la Poesía y el inicio del otoño. Y el Tano Cabrón, que es un centro cultural que está acá cerquita de la tribu, va a hacer una vigilia poética. Ay, mira. Por el 24. Es la tercera vigilia que hacen. Ajá. Se concentran y convocan a distintos poetas para que lleven poesía. Hay como cerca de 20 poetas ya confirmades que van a estar leyendo poesías vinculadas, ¿no?, a la memoria, a la verdad, a la justicia. Y quienes quieran, todavía las convocatorias está abierta, es a partir de las 9 de la noche y uh-huh, hasta la madrugada, hasta recibir el 24, entre eso, poemas, poesías y textos breves. Uh-huh. Y ahí nombrás el arte y con el arte me voy ¿Vieron que los 24 siempre hay mucha demostración artística, de artivismo en las calles? Quería decirles que el colectivo Fin de un Mundo está convocando para el domingo 24 a partir de las 13:30 de la 1:30 del mediodía en 9 de julio, en Avenida de Mayo 9 de julio, sobre 9 de julio, para acompañar y vivir la acción y encender la desobediencia, es la consigna de el colectivo Fin de un Mundo. Me encantó. Yo quería agregarles que si no encuentran dónde marchar en sus ciudades, en sus pueblos, o si se quieren mover a lugares aledaños, todas las convocatorias que leí están reunidas en una historia destacada que se llama Marchas, de una cuenta de Instagram que es @desaparecidosenredes. Bien, bien, bien, bien. Ahí también proponían una acción, ¿no? Yo leí algo así como que bajarse, ¿no?, de las redes sociales ese 24. No, lo que proponen es que ese 24 hablemos en redes sociales, pero que hablemos exclusivamente del Día de la Memoria y todo lo que sucede alrededor del 24 de marzo, sobre todo entendiendo de que por más de que hay muchas convocatorias, hay un montón de personas que no pueden acercarse a marchar o en que los lugares en donde viven no se producen marchas o eventos. Entonces, que si se van a usar las redes, se usen exclusivamente para compartir contenido de las movilizaciones o bien cualquier contenido relacionado al 24 de marzo. Bien, y el mismo 24 a la mañana, en esta casita con parlantes, va a haber un programa especial. Sí, totalmente. Desde las 9 de la mañana a las 12 del mediodía va a haber un especial por el 24 de marzo, como para calentar los motores para salir a la calle. O acompañarte mientras mientras llegás a algún lado o algún lado a manifestarte. Así es. Les agrego algo más, vinculado también, ¿no?, a lo cultural. Nuestra amiga y compañera mapuche Urraca Negra, el 24 va a estar estrenando por su canal de YouTube un nuevo videoclip vinculado precisamente al genocidio mapuche, ¿no? Y es, digamos, como que conmemora o homenajea también el último genocidio de la última dictadura cívico-militar, y hace como una unión entre esos genocidios y analiza, ¿no?, en esta presentación audiovisual esa continuidad, ¿no?, de cómo siguen operando estos terroristas de Estado sobre nuestros cuerpos. Así que para quienes quieran conectarse un ratito, va a ser a la noche, a las 8 de la noche, el 24, en el canal de YouTube de ahí de Urraca Negra. Ella la encuentran como Urraca Negra MC en las redes sociales, y ahí ya está toda la información para ver este nuevo videoclip rapero mapuche. Brisa y Ana Stamponi nos cantan un tanguito. No le temo a la muerte, es el olvido el que mata. Cuando la sangre se enciende, es propicio escucharla. Y cuando la sangre se enciende, ay, es propicio escucharla. Tanto amor y tanto exilio, tan valiente tu mirada, que cuando te quiso la lucha, fuiste a encontrarla. Que cuando te quiso la lucha, fuiste a encontrarla. Primavera, primavera, teñí de verde mi plaza, hasta mis zapatos duros. Blanco. la oscura calma, que cuando la suerte me encuentre, quiero abrazarla. Y niñas liberarán nuestras casas, mujeres, hombres y niñas, ay, liberarán nuestras plazas. Vestite, salí a la puerta, que el tiempo está de remate. Cuando en el pecho se siente, no hay polvo que te la pague, que cuando es urgente la lucha, viene a buscarte, que cuando es urgente la lucha, viene a buscarte. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. La Junta Interna de ATE denuncia despidos y el desmantelamiento del INCA. Los trabajadores y trabajadoras del INCA, representadas por la Junta Interna de ATE, realizaron ayer jueves 21 de marzo, desde la 1 de la tarde, una concentración y conferencia de prensa en la sede de Lima 319. Pirovano y Milei quieren vaciar el INCA y destruir el cine nacional, denunciaron. La delegada general de esa repartición, Ingrid Urrutia, denunció: el gobierno nacional no deja de mentir en relación al INCA y el cine nacional. El instituto, que tiene menos trabajadores que durante el macrismo, amplió sus funciones en las últimas décadas debido a las políticas de accesibilidad, de acervo del patrimonio audiovisual y de programas de exhibición con llegada federal, al igual que la ENERC, que tiene 8 sedes en todo el país. La producción nacional audiovisual representa el 5,2% de la economía, contribuyendo con más de 960 mil millones de pesos y generando 700 mil puestos de trabajo directos e indirectos. En todo el mundo, en los principales países del planeta, incluyendo a Estados Unidos, el Estado fomenta el cine nacional. El plan del recién designado presidente del INCA, Carlos Pirovano, y Javier Milei, es vaciar el INCA y destruir el cine nacional. Compartimos ahora las palabras de Ingrid, que además fue entrevistada en este mismo programa algunas semanas atrás. Nos encontramos en Boletín Oficial con la designación de Carlos Luis Pirovano, que es un fascista, un economista, que ha apoyado la candidatura de Patricia Bullrich, que ha sido miembro del UCD y que ha desembarcado en el organismo para llevar adelante el plan general que tiene el gobierno, ¿no? Por eso una de sus primeras medidas fue el despido de 170 trabajadores, 90 que llevamos, que son trabajadores todos monotributistas, lo cual es el riesgo y la condición precaria en la que pone el Estado empleador, y ni hablar de la cantidad de trabajadores que también se siguen tercerizando, y que esta es una práctica que no ha parado en el Estado Nacional, ¿no? Repudio y desagravio por el borrado del mural de Silvia Supo. En diciembre del año pasado, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, taparon un mural efectuado en 2003 en homenaje a Silvia Supo, expresa política cuyo testimonio fue crucial para la megacausa Rafaela y una de las primeras que denunció la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado. En este marco se están juntando firmas para presentar en la facultad un repudio a lo sucedido, exigir el desagravio y realizar un nuevo mural. En el comunicado que publicaron sostienen que dentro del marco de la jornada por memoria, verdad y justicia del 24 de marzo, repudian el cubrimiento del mural de la memoria de Silvia Supo, expresa política y testiga en juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. En un gesto que pretende borrar la memoria histórica de los 30.400 detenidos desaparecidos y de la lucha por justicia. Al borrar el mural se desconocen las gestiones institucionales realizadas oportunamente para su realización y además se priva a la comunidad universitaria de saber quién fue Silvia Supo. Silvia Supo fue secuestrada a los 17 años el 24 de mayo de 1977. Horas antes habían secuestrado a su hermano y en enero a su novio Reinaldo Hatemer. La llevaron primero a la seccional cuarta de la policía en Santa Fe y de ahí al centro clandestino de detención La Casita. En ese lugar Silvia fue violada en varias ocasiones como una forma de disciplinamiento brutal a las mujeres durante la dictadura. Derivada a la guardia de infantería reforzada como presa legal, notaron su embarazo y le practicaron un aborto. El 29 de marzo del 2010 Silvia Supo fue asesinada con saña. 5 meses antes había declarado en el juicio. Postergaron el desalojo en el barrio Mujica para que el gobierno porteño dé solución habitacional a mujeres y niñas. El juzgado número 17 del fuero penal, contravencional y de faltas reprogramó el desalojo previsto para hoy en una vivienda del barrio Padre Carlos Mujica, ex Villa 31, habitada en su mayoría por mujeres que escaparon de situaciones de violencia, infancias y personas con discapacidad desde hace 4 años. La jueza Natalia Oman resolvió en la noche del lunes reprogramar la fecha para la ejecución de la orden de allanamiento y desalojo oportunamente dispuestas y fijó una nueva fecha. La decisión busca dar tiempo a las soluciones habitacionales que ordenó el juez del contencioso, explicó en Telam Ramiro Dos Santos Freire, defensor a cargo de la unidad especializada en procesos de urbanización e integración social del Ministerio Público de la Defensa. El gobierno alemán intenta prohibir el Congreso Internacional de Palestina en Berlín. La situación escala cada vez más desde la prohibición de las marchas solidarias con Palestina en octubre del 2023. Luego el anuncio del gobierno, el apoyo a Israel. En Alemania, los críticos de la ocupación y genocidio israelí son calificados como antisemitas. Sin embargo, la resistencia sigue de pie y continúa la lucha. El Congreso es una prueba de ello. La arrogancia del gobierno alemán no tiene fondo. Desde octubre del 2023 ha multiplicado por 10 las entregas de armas a Israel. Pocos días después del fallo de la Corte Internacional de Justicia y mientras el hambre hace estragos, el gobierno alemán declaró que cesaría su apoyo humanitario al pueblo palestino. Alemania declara que lo correcto es incorrecto. Alemania apoya un genocidio, sostienen las agrupaciones convocantes. El Congreso palestino contará con numerosos ponentes, mesas redondas y talleres. También será un espacio para la organización y la creación de redes dentro del movimiento. Se debatirán las perspectivas del movimiento sobre la base de una resolución común. Se debatirá y decidirán medidas prácticas para actuar en el lugar de trabajo, la universidad, la escuela, el arte y la cultura. Un programa cultural nocturno garantizará también este encuentro de comunidad y resistencia. Pasan de las 10 de la mañana de este viernes 22 de marzo. Hay 20 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 23 grados y un día despejado en su mayoría. Para más información pueden entrar a fmlatribu.com/noticias. No pude callar las voces. Diana Tonelli, Leonelli hace Turula. Pero ya no son feroces. Usando disfraces en la convivencia con tantos desastres, habría que tener la decencia de quedar. Turula, no pude callar las voces. Ya no son feroces. Turula. Cantan en arroyo tierno. Turula. De noche me traen recuerdos. Lo vamos a lograr, ¿eh? Porque venceremos. Charco. De arena. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido. Lo que está, lo ausente. Lo que puede, lo que no puede más. Lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. En Mercado Transformador acercamos alimentos directo de productores a consumidores, producidos sin agrotóxicos por organizaciones campesinas y urbanas.

¿Qué tal, Paulita? ¿Cómo te va? Gracias por llamar. No, gracias a vos por estar ahí. Y bueno, queríamos conversar un rato contigo para esto, porque estamos viviendo momentos muy, muy duros. Y eso, y el domingo vamos a demostrar, ¿no?, en la calle por lo que luchamos, ¿no? Exactamente, sí. Viste, son momentos que se mezclan tantas cosas que sí. A veces uno no puede delimitar exactamente qué es lo que se mezcla, digamos, ¿no? Uh-huh. Por suerte, más allá de los sentimientos individuales, de las cosas que nos pasan como personas, ¿no? Es decir, por suerte siempre, como siempre que hemos dicho históricamente, nos salva lo colectivo, ¿no? Uh-huh. El hecho de encontrarse con tantas compañeras, compañeros, compañeres de lucha, evidentemente nos salva, digamos, nos ayuda a superar situaciones tan horribles como tener un gobierno fascista a 48 uh-huh. años de la dictadura militar, tener un gobierno fascista cuando a uno se le vuelve todas las memorias. Mira, yo estuve en estos días pensando, porque hoy me han invitado a una especie de fogón de la memoria en el Olga Vázquez, donde uh-huh. yo pertenezco, acá en la ciudad de La Plata, de donde soy yo, uh-huh. Para charlar, para preguntarnos esta cosa como una pregunta interpeladora, si Milei es la dictadura. Mm. Esa es la pregunta interpeladora. Posiblemente yo, como sobreviviente de la ESMA, fundamentalmente junto con otras compañeros, al principio de esta pregunta, al principio del principio, digo, es decir, cuando se dio el balotaje, a los poquitos días, casi los hubiese, no sé, asombrados como pregunta, ¿no? Es decir, lo que pasa es que en estos tiempos tan cortos pero tan intensos, de que todos los días pasa algo, y después de haber escuchado, no sé, cuando estaba la renga, cuando vamos a un festival musical, en la cancha de fútbol, en las diferentes marchas cantando Milei, basura, vos sos la dictadura, es decir, evidentemente nuestras cabezas desde lo colectivo nos han ayudado a pensar y a repensar esta pregunta uh-huh. interpeladora, diríamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, posiblemente yo, si hubiese estado encerrada en mi casa, hubiese habido un no rotundo pensando en lo que fue la dictadura del 76. Pero ahora, repensándola colectivamente a partir de estos gritos callejeros, que siempre hay que escucharlos, siempre sí. hay que escucharlos, uno empieza a cambiar la cabeza, digo, ¿no? Empieza a cambiar la cabeza y empieza, cuando tiene que definir conceptos, empieza a cambiar, digo, ¿no? Es decir, y no es que nos hayamos dado unos debates profundos sobre el tema, no es eso lo que pasa. Es que en última instancia es que se mezcla el pasado cercano, el pasado reciente, la actualidad horrible, y bueno, y ahí vamos como repensando cosas, digo. Es decir, como, y eso está bueno, ¿no? Que haya charla, que haya actividades, que haya posibilidades de encuentro, más allá de las marchas masivas, que por supuesto vamos a ir el domingo. Y bueno, y nosotros en La Plata tenemos otra marcha re masiva el 23. Uh-huh. Ya es histórica, hace muchos años que lo hacemos, está motorizada por la Multisectorial de Derechos Humanos de La Plata, Berisso y Ensenada, donde están todas las organizaciones que te imagines, y donde también hemos tenido algunos debates con respecto a las unidades. Lamentablemente uh-huh. no hemos podido hacer una marcha unitaria, como lo mismo que pasó en Buenos Aires y en otros sí. lados, pero que en última instancia vamos a estar juntos y juntas en la calle, porque los lugares son los mismos, nos vamos a juntar en Plaza San Martín un ratito antes, un ratito después se mezcla todo, uh-huh. ya ni se sabe quién está uh-huh. de un lado y quién de otro, y eso me parece que es positivo, ¿no? Sí. Bueno, se hace lo que se puede. sí, es así, Celi. Estuvimos hablando hace un rato con Moni Santino sobre el deporte y también hablando uh-huh. sobre el predio de ahí de la ESMA, que hay una parte que se le cedió a River, y entonces como el Archivo Popular de la Memoria está insistiendo que ahí fue un crematorio. El Archivo Popular de la Memoria solo con leer los expedientes puede afirmar esto, y cosas que el Estado eso, le cuesta, más le cuesta, o no decide investigar y proteger esos sitios que tienen que ser de memoria, que no tienen que tener ninguna otra utilidad. Pero también escuchándote pensaba en La Plata y pensaba también en Jorge Julio López. Recién leí una noticia sobre un mural tapado de Silvia Supo. Como qué importante, ¿no? Esos testimonios de sobrevivientes y lo que le sucedió a Julio López y también a Silvia Supo, ¿no? Totalmente, totalmente. Acá en la zona está como metido en nuestro ADN de activista y militante. Sí. Caminamos por las calles y hay murales de Julio López por todos lados. Vamos a los juicios de lesa humanidad que se siguen haciendo. Ahora, mira, el 26 vamos a tener uno concretamente que son los alegatos por el pozo de Banfield, que va a ser masivo el 26, después del 24 y vamos a ir. Es decir, los juicios ahora de 1 y 60. Es decir, eso lo que a veces pasa es que a muchos compañeros, compañeras de otros lugares les parece como que no está pasando nada, como que... Pero está todo el tiempo reactualizándose el tema de los derechos humanos. Los juicios siguen existiendo a cuenta gota. A nosotros nos hubiese gustado que fuesen mucho más rápido, que no puede ser. Es decir, y también con estos espacios de disputa, ¿no? Nosotras avanzamos como derechos humanos, como organizaciones, no sé, Justicia Ya, bueno, diferentes organizaciones de los diferentes organismos, y ellos por otro lado disputan, porque no son viejitos que están calladitos en el domicilio o en las cárceles, ¿no? Para nada. Para nada, es decir, se hacen los viejitos que están calladitos, pero para nada, porque ellos disputan a través de sus abogados y en alguna forma, de forma directa, diciendo que quieren estar en libertad. Es una disputa política. La vamos a ganar con masividad como hemos hecho tanto tiempo. Y tenemos antecedentes en nuestro país, ¿no? Cuando fue la intención del 2x1 salimos masivamente y no lo pudieron meter. Exacto. No sé ahora qué va a pasar, ¿viste? Porque también hay muchos rumores, todo el tiempo aparecen cosas horribles. Bueno, lo que le apareció, que por supuesto repudiamos a la compañera esta de hijos. Fue, claro, de una cosa horrible que te imaginás que todos los que hemos vivido en algún momento que nos abren las puertas de las casas y se nos meten adentro y invaden nuestras vidas y nuestras posibilidades de seguir viviendo con tranquilidad, lo reactualizamos en nuestros cuerpos, pero de todas maneras no nos vamos a callar, porque te digo, no es un problema individual, no es que es colectivo. El tema es colectivo. Y creo que eso, en la Argentina, me parece que esto colectivo no se ha perdido. Puede estar fragmentado, puede no haber unidades, pero lo colectivo no se ha perdido, diríamos, ¿no? Frente a cualquier situación. Mira, anoche, la cosa increíble, ya viste que ya ha bajado bastante la temperatura, en una calle de Buenos Aires, en 7:50, se pasó la película otra vez 1985 con bastante cantidad de gente, digo, ¿no? Es decir, iniciativas esas, junto con el repudio de lo que le había pasado a la chica de hijo, etcétera, etcétera. Digo, esto que te cuento en chiquito, en una localidad pequeña, pasa en todos lados, pasa en Jujuy, pasa en Santa Fe, pasa en todos lados. Hay como una conmemoración especial en estos momentos históricos, justamente redoblándole fuerza frente a un gobierno negacionista, y que además está todo el tiempo tirándonos mierda como para... avasallarnos también en nuestras energías y en nuestros sueños, ¿no? Es decir, todo el tiempo, digo, ¿no? Es decir, y vos no podés precisar si son cortinas de humo para meterte, mientras tanto te meten toda la situación socioeconómica que estamos pasando, no sabés si lo van a concretar. Es decir, nosotras como feministas también estamos sufriendo, pero le estamos dando una vuelta con el tema de que todos los días aparece un comentario de que va a aparecer alguien que va a querer sacar la ley del aborto, diríamos, ¿no? Es todo el tiempo, es demasiado, por eso no hay ninguna posibilidad de resolver esto desde situaciones individuales, porque lo individual nos vamos a la mierda en el sentido de que nos deprimimos, etcétera, etcétera. Hay que, hoy más que nunca, siempre pasó esto, pero hoy más que nunca lo colectivo es lo que nos puede ayudar como a pensar algunas cosas para enfrentar y para resistir en serio a estas políticas de miércoles, ¿viste? Celi, nombrabas ahí ser feminista y también en tus inicios integraste las Azucenas, que fue una agrupación feminista. Al poco tiempo de volver de la dictadura, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, fue en el 88, al poco tiempo más o menos, fue en el 88 que surgió la Casa de la Mujer Azucena Villaflor, que todavía existe, y que se llaman, ahora se llaman simplemente las Azucenas, que son compañeras que están en la lucha concreta acá en la ciudad de La Plata y en todos lados, digamos, ¿no? Es decir, es un grupo que mezclábamos o uníamos la lucha de los derechos humanos con el nombre de Azucena Villaflor y la lucha feminista, que en ese momento era una lucha todavía muy parcial, muy chica, no, nada que ver con lo que conocieron las nuevas generaciones o lo que vivimos las nuevas generaciones con las mareas, con los tsunamis de los 8 de marzo, todo eso, pero que pusimos un granito de arena muy importante en la región, porque cuando hablo de la región, yo hablo de todo el AMBA, todo eso, pusimos un granito muy importante en unidades con agrupaciones feministas de ese momento histórico, donde empezamos a participar con más claridad y más seriedad y con más fortaleza en los encuentros que en ese momento se llamaban de mujeres y hoy se llaman plurinacionales. Nuestras compañeras de las Azucenas las vas a ver en la campaña por el derecho al aborto, la vas a ver en los juicios de lesa humanidad, la vas a ver en todo tipo de lucha, y eso me parece muy importante. Yo hoy orgánicamente no estoy formando parte de las Azucenas simplemente porque estoy haciendo otras cosas en otro lado, pero estamos todas juntas haciendo diferentes cosas. Por ejemplo, estamos juntas en la multisectorial de derechos humanos, como te mencionaba hace un ratito, de la zona, en la multisectorial de mujeres y disidencias sexuales, que organizamos el 8 de marzo, es decir, estamos permanentemente activando la zona. No es una cosa, surgió en el pasado, pero es una cosa que se ha reactualizado en el presente y se está estando en la lucha y en la resistencia, digo, ¿no? Como tantas otras organizaciones. Sí, totalmente. Esto de cómo se van uniendo las luchas o cómo siempre eso se retroalimentan, porque creo que también es muy importante esto de lo colectivo que nombrabas y que también a veces decimos, bueno, estamos activando esto otro, pero también tiene esa lucha también por los derechos humanos que es muy fundamental, porque hablamos siempre de los derechos humanos de ayer y pero también de los derechos humanos de hoy, y sabemos bien que todos los compañeros y compañeras que desaparecieron, asesinaron, se apropiaron, querían justamente otro mundo, ¿no? Exactamente, y mira, y también con nuevas generaciones de luchadores. Vos viste que esta semana estuvimos en las calles, el lunes sobre todo, más de 500 cortes en todo el país, reclamando cosas elementales como puede ser alimento y no a la precariedad de la vida, diríamos, ¿no? Es decir, para los comedores populares. Yo formo parte del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, y también estuvimos en diferentes lugares. Bueno, a nosotros acá concretamente subimos a la autopista de la Plata, diríamos, ¿no? Es un corte tranquilo, porque no hubo represión, y si todavía estamos en la provincia de Buenos Aires, pero fue muy, muy masivo, ¿viste? Muy masivo. Y el sábado anterior, nuestras compañeras territoriales, los sectores territoriales, habían convidado y habían invitado a las compañeras de Hijas, ¿viste? Que es una agrupación que está acá en La Plata, que son todas mujeres, son compañeras que están en toda la lucha de Hijas, y habían invitado como para hacer talleres de recuerdos, de pensar de cómo fue en esos momentos históricos. Me parece que es muy importante esa unidad de los sectores territoriales, sectores sindicales, sectores que están en la calle, sectores callejeros, necesitando recuperar la historia desde un lugar de gente luchadora como son Hijas. Esa unidad es imparable. Es decir, y las compañeras, que son casi todas ellas, muy jóvenes, y también muchas migrantes, que no vivieron históricamente lo que pasó, y si han podido recuperar y van a la marcha del 23 con más fuerza, con más energía, con más sueño y con más posibilidad de entender por qué están en la marcha, diríamos, ¿no? Porque a veces lo reivindicativo queda tan chiquito y tiene tan pocos logros, ¿viste? Porque se ha salido miles de veces por los alimentos de los comedores populares, no se ha conseguido demasiada. Por supuesto que es en esa salida se crea conciencia, se crea organización, se crea redes, se crean unidades, pero todavía desde las cosas concretas está la cosa muy jodida, para muchos sectores. Bueno, para casi todo el mundo que estamos de este lado, pero para muchos sectores está mucho más jodido, digo, ¿no? Es decir, vos pensás, esos comedores que también significaban o que significan un lugar de encuentro donde se pueden resolver temas de violencias familiares, violencias estructurales, situaciones de las niñeces, situaciones de las migrantes mismas, evidentemente se empiezan a perder, y muchas compañeras, por ejemplo, ese día contaban, muchas compañeras no habían ido a la marcha porque habían tenido que conseguir otros laburos, porque simplemente habían viajado el año pasado a visitar a su familia a Perú porque estaban las madres enfermas. Y el derecho a salir del territorio solamente porque encontrás un enfermo. Y eso, a este gobierno, a la Petovelo, a esta mujer, sí, del Opus Dei, les ha cortado su derecho a recibir un magro sueldo, solamente por el derecho a cruzar fronteras que quién las puso, digamos, ¿no? Claro. ¿Quién puso esas fronteras? Terrible, diríamos, ¿no? Sí, una cosa, sí, sí. Si no la escuchás en vivo y en directo de una persona, decís, vos no podés creer que sea cierto. Uh-huh. Eso, no se puede creer que sea cierto. Porque tiene una tal inhumanidad que es increíble que sea cierto. Entonces uno ahí empieza a rescatar todos los valores de esos compañeros y compañeras que hoy no, ya no están, los compañeros, uh-huh, los 30.000, los 30.400, como quieras decirle, detenidos, desaparecidos, que tenían esos valores que estaban asociados a un socialismo desde abajo, a un socialismo de cambiar el mundo, de cambiar el país y tirar a la mierda el capitalismo, diríamos. Y esos valores empiezan a resurgir en estas nuevas generaciones, digamos. Capaz que con otro nombre, capaz que con otra forma, capaz que desde otros lugares, no importa. Pero el objetivo es el mismo. Este sistema no da para más. Exacto. No da para más. Y eso lo saben muy bien las asambleas ambientalistas, ¿viste? Uh-huh. Uh-huh. Hoy justamente es el día de la lucha por el agua, sí, también, ¿viste? Se sabe muy bien, pero es la única forma que tenemos. Por eso, rescatar esos valores fundamentales de estos 30.000 como para poder hoy tener más fortaleza, más fuerza, más independencia, más autonomía en construcciones de nuevos proyectos, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Celina, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Te abrazamos mucho y seguramente nos veremos en las calles. Sí, nos vamos a ver, seguramente. Tenemos que estar todos y todas en la calle. No importa desde dónde vas, desde qué lugar, desde qué momento, desde qué organización. Hoy, lo importante es hoy mostrarnos así, como somos. Y si una fuerza colectiva importante que ha luchado por los derechos humanos de nuestro país, que ha conseguido que muchos de los genocidas estén presos o judicializados, y que se haya resuelto alguna, o que se haya visibilizado cómo las patronales, el poder económico, el poder eclesiástico, ¿no? Uh-huh. El sistema heteronormativo nos atacó en ese momento histórico y nos sigue atacando. Pero le ponemos palos en la rueda, no nos vamos a callar. Exacto. Besito. Un abrazo. Pasaba Celina. Gracias, compañera. Abrazo grande. Chau, chau. Pasaba Celina Rodríguez, ex detenida de ahí de la ESMA, integra el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, gran luchadora allí en la ciudad de La Plata. Plaza de Mayo, mientras junto las lágrimas de aquella traición. Vení, crucemos juntos el barro y reciclemos las remeritas y la emoción. Sucede que gritan fuertes esas canciones que nos contienen. Vení a buscarme entre la gente, besa la ilusión. Bésame, bésame en Plaza de Mayo. Bésame, bésame, bésame en Plaza de Mayo. Bésame. A la Plaza de Mayo y despertarnos será difícil pa' tu corazón. Acá vienes siempre a buscarnos en la misma mirada del pueblo que hoy nos reunió. Sucede que gritan fuerte esas canciones que no contienen. Vení a buscarme entre la gente, besa la ilusión. Bésame, bésame yo. Bésame, bésame, bésame. En Plaza de Mayo. Bésame, bésame, bésame. La Plaza de Mayo. Bésame. Esta musiquita dice que se nos termina este territorio posible, vendrán otros territorios posibles. Y gracias, Pablito, por acercarte a visitarnos. Vino un radio participante a visitarnos y a traernos matecito con cedrón. Así es, para levantar el espíritu. Para levantar el espíritu. ¿Qué tal estos territorios? Estabas escuchando ahí a Celina. Estaba escuchando, sí. Me quedé pensando un poco, pues, hay algo que está en el aire, viste, una cosa de... De repensar un poco la lectura de estos gobiernos fascistas. Que está este planteo de decir si son negacionistas o si son reivindicacionistas, ¿viste? Como claro. Que ya pasaron la raya de negacionismo. De negacionismo, ¿no? Sí, es como que la apuesta es... Sí. Está bueno, sí, con mucho barullo en el pecho, mucha inquietud, mucha bronca también por todas esas cosas. Pero bueno, ¿viste? Cómo pensarlo, ¿viste? También está bueno. Sí. Por ahí... Sí, se queda, es decir, por eso, es decir, para mí es eso, es decir, ya se pasaron de la raya hace rato. Sí. Pero bueno, también tiene esta cosa de mucho de manejo de redes, ¿viste? Los personajes. Entonces, sí, como que están más en la virtual y ahora con esto de que pasó en Rosario, ya pasaron a la acción, digamos. Sí, y tampoco es casualidad que pase en un lugar donde está funcionando el narco tan directamente sí, y esté tan vinculado la presidencia, bueno, esperar ni hablar, bueno, está. Todos estos personajes ahí. Terrible, pero bueno, nos vamos a quedar con esto de lo colectivo, con esto sí. Que te vengas a la radio, a conversar, a encontrarnos, a seguir poniendo el cuerpo. Vamos a poner el cuerpo todo este fin de semana en las calles y no se vayan, que ya llega la montaña y Charco, nos volvemos a ver cuándo. El lunes a las 9 de la mañana. Está la arena. Gracias por invitarme a estar acá en esta reunión, casi diría familiar.